Che guacho, no te hagas el gato, que te vieron haciendo un pete. De los gatos sos el más barato, te viven haciendo los ojete, sí, te viven haciendo los ojete. Los gatos son el más barato, te viven haciendo lo que te sé, te viven haciendo lo que te. Del barrio vos sos el capo, y en la esquina siempre estás solo, con cartera y con pelo largo, sos el capo de los trolos, sos el capo de los trolos. Vos sos el más capito, pero yo soy tu papito. Vos sos el más capito en la esquina y el quesito. Vos sos el más capito, pero yo te rompo el culito, sí. Te rompo el culito, sí. Te rompo el culito. Sos el más barato, te viven haciendo lo que te sé, te viven haciendo lo que te. Del barrio vos sos el capo, y en la esquina siempre estás solo, con cartera y con pelo largo, sos el capo de los trolos, sos el capo de los trolos. Vos sos el más capito en la esquina y el casquito. Vos sos el más capito, pero yo te rompo el culito, sí. Te rompo el culito, sí. Te rompo el culito. Vos sos el más capito en la esquina y el casquito. Vos sos capito, pero yo soy tu papito. Vos sos el más capito en la esquina y el casquito. Vos sos el más capito, pero yo te rompo el culito.